vamos a La Venganza Será Terrible. Estamos ya en la ciudad de Buenos Aires, nuestra locación habitual, el galponcito de la calle Gorriti 5963. Y hay algunos mensajes que habíamos apartado al principio del programa. Roberto Frete, por ejemplo, dice, al final, ¿quiénes son los que cumplen 30 años? ¿Los terroristas, los funcionarios que renunciaron a La Venganza? ¿Quién? Dice Roberto Frete, a quien le recomendamos escuchar la cortina de apertura mañana. Así es. Piru Tribe dice, desde Puerto Rico, Misiones, un pueblo que se llama Puerto Rico, Misiones, conocí gente de ahí. Cada día, de mañana y tarde, La Venganza Será Terrible, me acompaña en el trabajo. Nada más satisfactorio. Salud mental para el elenco. Gracias. No se amara, es un lindo deseo. Sí. Dame de Bochka, dice, han vuelto, Vengadores. Negro, mi novio te consulta si te gusta el tango después. Todo para decir que tiene novio. Claro. Me encanta, me encanta. Nótese esta. Esta marcha de una de las voces. Muy lindo, ¿eh? Mau Salomón dice, llevo 14 años leyendo, muy de a poquito, los premios de Cortázar, los premios de Julio Cortázar. Sí, sí. Estoy tan seguro que el final será maravilloso que me da pena terminarlo. ¿Les parece una decisión correcta? Desde mí le digo, Mau, que querido, querida, no sé qué es. No me parece correcta, pero bueno, todo concluye al fin. Lee otros libros también. Natalia Heredia dice, hacen que el comienzo del día sea aún mejor. ¡Pah! El chamo de Barrio Mitre, por fin, che, un pedido para el trío. ¿Qué? Si no toquen tema de los Beatles y esas cosas, toquen algo de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra. Ah, el tipo ese insoportable. Bueno, buenísimo. Y a mí me gusta Frank Sinatra, che, hablo de Frank Sinatra. El tipo ese de Frank Sinatra. A usted, Dorio, le preguntan, Víctor Sánchez dice que le han regalado para Navidad Ser y Tiempo. Bueno. Lo empezó hace unos días y le cuesta entenderlo o seguir el hilo conductor de lo que quiere decir. Voy por el capítulo 2 apenas. Y se lo regaló. Claro. Mire, es un libro, resulta áspero, no hay que decir. Si no es para uno, no es para uno. Pero digo, también es cierto que un texto como Ser y Tiempo tiene un tesoro escondido. Empiece, no le dé vergüenza. Claro, bueno, pero si uno no lo va a poder abrir, ¿para qué va? No, pero no le dé vergüenza recurrir a las cosas, los textos de difusión que hay sobre estas obras. Claro. Cómo leer tal cosa, en serio, no está bien, no tener vergüenza. Quédese tranquilo. Bien. Pilar Garrat dice, ay, hablo desde el Uruguay, ay es mío. Manden un saludo a mi suegra Anita Sapronavicius, que es asidua oyente de ustedes con sus 83 añitos, festejando sus 83 años. Bueno, diminutivo. Susana Beatriz Maturana dice, el galponcito me llena de ternura, ahí solitos con la lluvia que golpea. Los quiero, amo el programa, saludos desde aquí, Mendoza. No sabe lo que llueve hoy. No. Sergio Roldán nos cuenta que Radio El Espectador en Montevideo nos pasa todos los días, incluso sábados, domingos y feriados. Incluso sospecho que pasan programas que ustedes aún no han emitido. Sí. Que no tienen otros programas. No tienen límites, es eso. Ariel González dice, saludos, me llamo Ariel González. Soy de General Alvear, de Mendoza. Ajá. Y quiere que alguna vez hable de Rasputín. Pero mil veces. Hemos hablado muchas veces de casi Rasputín. Especialmente de la muerte de Rasputín. Sí, de la... Pancha González dice, por amor de Dios, haga sonar el vals de Nadine. Dice, saqué los primeros 8 compases, pero es muy molesto mantener el libro abierto en el atril. Tiene muchísima razón. A ver, yo no sé si me lo acuerdo. amigo oyente, que usted al principio no quería saber nada con revelar de una manera directa las cosas, pero aflojó. Cachito, por supuesto. Sir Martínez. Tiene que ver cómo lo toca mi querido amigo Fernando Marzán. Fernando Marzán, saludo para Fernandito. Negro, ¿cuándo vuelven por La Plata? Dice Sir Martínez. Saludo muy para pronto, todos. Ojalá. Y pide una canción que después le cuento. Mario Pori quiere Milonga Sentimental y Andrea Smith. Fuimos a verlos casi todos los días en Mar del Plata con mi tía Dominga Smith. Les envío besos, nos vemos pronto. Bueno. Muy bien. Alejandro Totino, ¿qué hace Totino? Dice, Dolina, ni se le ocurra venir a Mendoza. Tiembla, hace calor y se corta el agua. Cualquier cosa la avisamos para julio. Igual, me gusta. Igual me gusta, igual mucho me más. Vamos a ir igual a temblar. Y a que se nos corte el agua. Y sufrir calor. Raquel Andino, negro, todas te proponen casamiento. Yo te propongo solo amor para toda la vida que dure un rato. Dice y le guiño un ojo. Besos a los tres desde Córdoba. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento. Soy como Barton. ¿Qué? No, no me involucro con ninguna persona. Ahí está. Morío, pero es que ¿por qué es como yo? Porque a mí me han dicho que usted tiene esa política. Sí, que usted es el único decente. Que y yo he resuelto que también desde ahora puede llamarme Barton. Y yo, ya que ustedes dos hacen eso, no. Otro día. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mamá, me agarró la oniomanía. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, querido! ¿Qué será la oniomanía? Dice ¿qué es? Aquí. La oniomanía, o compra compulsiva, es un trastorno psicológico cuyo síntoma es un deseo desenfrenado. Lo tengo. Sí, no, espere, sígale. Un deseo desenfrenado por adquirir objetos sin una necesidad real. También lo tengo. Suele ser frecuente en personas que padecen alteraciones del estado de ánimo, como depresión y baja autoestima. Tengo también. ¿Baja autoestima yo? Sí. El onionismo, bueno, dice. Y aquí tiene... ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? A ver, ahí creo que estaban marcados por acá, mire. Ah, los síntomas. Mire, estos son los síntomas. Cuidado, porque hay muchas personas que a lo mejor lo tenemos y no sabemos, no nos damos cuenta. No lo saben, que tienen la oniomanía adentro. Algunos la tienen dormida. Claro, sí. Y otras la tienen adentro. Bueno. Fui al médico y me dijo... Se le despierta. Claro, se le despierta el indio. Porque empiezan a comprar cosas por todas partes. La sociedad de consumo está preparada para eso. Está a la vuelta de cada esquina. Sí. Acá dice... ¿esto qué es? Ah, los síntomas. A ver cómo se reconoce el oñal, eso. Dice... Todo se programa en torno al momento en que se saldrá de compras. Ajá. La mayor parte del tiempo libre se dedica a ir de compras. Y cualquier cosa que impida esta actividad es considerada aburrida. Sí, yo tengo eso. Yo también. ¿Y a qué va a salir uno si no es hacer compras? Sí. Segundo síntoma. A ver. El primero lo tengo. Segundo, dice... Normalmente se compran cosas que no se necesitan y una vez que se las adquiere pierden interés. Claro. Y claro. Como todo. Como ¿usted, todo. ¿Qué es lo que compró que no necesitaba y lo tiene ahí? Un sándwich. No. Un pirulín. Eso no es compra compulsiva, señor. ¿Cómo que no? Compré, a mí no me gusta el jamón crudo y me lo compré de jamón crudo. ¿Por qué? Y porque lo vendían. No. Yo me compré un gazebo. ¿Qué? ¿Un gallego? No, señor. Un gallego que es como... un sifón. Una carpa. Una carpa sin terminar. ¿Una qué? Una carpa sin terminar o un toldo con cuatro patas. Eso es un gazebo. Se usa para tapar el sol. Con las manos. Hay ofertas de esto. Qué curioso. Usted ya no solo compra cosas innecesarias, sino indescifrables. No se usa nunca ese... Ajá. O sea que usted tiene que estar muy enfermo. Y tiene que estar muy mal. De oniofagia para... Sí. Para comprárselo. Onioculosis. Esa es más grave. Esa es más grave que la oniomanía. Bueno, a ver, otro síntoma. Hasta ahora los tenemos todos. Sí, sí, sí. Dice, uno no es capaz de adaptarse al propio presupuesto. No, claro. Se usa la tarjeta de débito o de crédito de forma indiscriminada y el gasto se vuelve incontrolable. Sí, sí, justo. Otro síntoma. Dice, la persona padece un descontrol de impulsos, sentimiento de angustia al no comprar, cambios de humor, impaciencia. No, bueno, tal, todo eso me agarra. A mí me agarra que agarro y me impaciento, ponele. ¿Pero por qué se impacienta? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué es lo que quiere? No quiero usted comprar nada, me impaciento. ¿Pero por qué se ¿cuál no es sé, el objetivo? No sé, me agarra la impaciencia y la única forma de curarme es que voy a comprar algo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Deme algo. Deme algo que no necesite. Esto es una ferretería, señor. Uy, bien, justo. Hay un tornillo. Bueno, ¿cuál quiere? Mire, yo le muestro... Cualquiera, no importa, el asunto es adquirir. Bueno, pero... No, las cosas que se compran mayormente son las que se ponen de moda. Claro. La televisión, compre tal cosa. La televisión facilita la agarofobia. Sí, sí, sí. También. No solo la propaganda, uno ve una telenovela que la protagonista se pone una ropa como esta, que yo me compré ayer. Sí, claro. Y ya... hay que estar muy enfermo. Sí, sí. Yo quiero la de Dorio, piden, por favor. Sí, yo lo vi en una telenovela turca. Todos piden la de Dorio. Sí, la de Dorio, se está saliendo mucho ahora. Y bueno, lo mismo para con los curarse primeros. ¿Cómo se hace, doctor? Buenas ahí tardes. Está. Buenas tardes. Hay algunas clínicas que los encierran y los obligan a... Les no atan las manos, ¿puede ser? Son carísimas. Les atan las manos atrás. O afuera de la sábana. Son muy caras esas clínicas. Algunos anotan en dos o tres también. O les cosen los bolsillos. No, sí tenemos grupos. Tenemos grupos. Para llevar a los niños al colegio. Sí, yo me anoté. Los jueves mi hijo va a un colegio en donde incluso está en un grado que no alcanzó todavía. Ya se está por recibir los jueves. Lástima que después viene el viernes, repite. No, señor, tenemos un grupo de recuperación de niños. De compradores compulsivos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Y porque... recuperación en el sentido de que se les... De la sanación, claro. Nos gastamos toda la plata. Yo fui un comprador compulsivo. ¿Cómo le va? ¿Y con qué vas a pagar el curso, papá? No, yo lo doy. Ah, perdón, claro. Sí, yo lo vi. Soy el coordinador. Entonces, si vos venís, ¿cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es estudiar? No importa, señor. Bueno, no, ¿cómo lo que quiero, no importa? Lo quiero mantener en secreto porque esto es compradores anónimos. Sí. Ah, sí, pero si es anónimo, ¿cómo se lo voy a decir? Claro. Bueno, pero queda entre nosotros. Me llamo Rubén y soy adicto. A la compra de objetos. ¿Qué es lo último que te compraste, Rubén? Esto. ¿Esto? Sí, no. Esto. ¿Y para qué lo usas? Bueno, según... Tiene muchos usos, según me dijo el tipo que lo vendía. ¿Cuál fue la última vez que lo usaste? Lo estoy usando. No, caramba. No se nota. ¿Y cómo es el proceso de la cura? Porque uno va y dice cómo se llama y que de la porquería que tiene y después... No, y el proceso de la cura es que uno es interpelado... ¡No! Por sus compañeros... ¡Qué feo! Con preguntas como las que le acabo de hacer a Rubén. A mí me interpelaron varias veces. Sí, bueno. ¿Y no te sentís mejor, Rubén? ¿Cuándo? ¿Después que me pelan? No, señor. Interpelado, lo pelan de adentro, claro. Entre todos me pelaron con la CEO. Después de ser interpelado con preguntas, porque acá vienen interpelados por alcahuete. No, pero los principales perjudicados son la familia. Sí, sí. Mi familia, por ejemplo, era muy rica. Ajá. Hasta que nací yo. Y hasta que estuve en edad de comprar. Claro. Hasta que tuve uso de adquisición. Sí. Y bueno, me gasté toda la plata comprando, naturalmente. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Lo dice así tan sueltito de cuerpo? Sí, ¿qué quiere? ¿De dónde quiere que me agarre? No. Todavía que se ha dicho, que se ha agarrado. Y entonces lo que quiero decir es que la familia fue la que me trajo aquí y me tiene en esta clínica. Bueno, acá vas a estar el tiempo que sea necesario. Hay que sacarle la tarjeta de crédito primero. Sí, primero eso. Es lo primero. No, pero en general el comprador compulsivo se les ingenia para pedir fiado. Sí, pido fiado. Le haces devolver las cosas, ¿eso no funciona? No van a devolver las cosas. Tomá y la devolvés ahora. Pero, o sea, el comerciante, si yo le digo, mire, discúlpeme, pero la persona que acaba de comprarle una rosca de Reyes es... Es un enfermo. ¿Cómo se llama finalmente? Oniomaníaco. Oniomaníaco. Sí, sí, es oniomaníaco. Ahí donde lo ve. Sí, y sí. Entonces, usted tome la rosca. No, la rosca. Devuélvame la plata. No, la rosca. En esa rosca anduvo gente que le mordió el azúcar de arriba. Y la dejó... Por ahí le falta el huevo. A esta roja le falta el huevo, sí. Sí, el otro día, señor, estaba yo en el hotel ese bacanazo donde me tocó ir. Y me di cuenta que en el desayuno estaba comiendo un pan de leche y lo miré y estaba todo comido de arriba y nada de abajo. No. Me estaba comiendo el azúcar de arriba, señor. Qué tremendo, el peor estilo de niño maleducado. Sí, sí. Y peor que los deja todos ahí, a la vista. Y lo peor es que lo dejé. Sí, sí, sí. Como la gente miraba y me hacía así. Yo creí que era porque soy comprador compulsivo. No. Es por asqueroso que lo miraban así. Sí, que como yo no sé qué prefiero. Sí, no sé. Lo peor es un comprador compulsivo y asqueroso. Sí, las dos cosas. Sí, digo, sí, por la rosca de Reyes. Está bueno. El caso es que no se devuelven. No. No se devuelve la plata al... Y no, porque el comerciante ya le vendió. O no, maníaco que... Bueno, pero junta las porquerías que compró su hijo, el enfermo, y hace un garage sale. Sí, pero el garage sale, primero hay que tener un garage. Yo no sé qué significa tampoco, pero no importa. Claro, en Estados Unidos hay muchos garages. Sí, están en ventas. Sí. No, que en el garaje de la casa venden las cosas que le sobran o las que no quieren más. Ah, sí. Y sí, las voy a comprar a Estados Unidos. No, Rubén, estás en recuperación. Para recuperar el tiempo perdido. Casos como el de Rubén aprovechan los días de oferta. veo que, por ejemplo, están los jueves que compra con descuento. ¿A dónde? ¿En serio? No es para ir ahora. Ah. No, porque no es jueves. No, además. ¿Falta mucho? Entonces salen todos los oniomaníacos y compran cualquier cosa. Qué degenerados, ¿no? Sí. No, salen en bicicleta todos juntos de noche, yo los he visto. Donde haya ofertas, compran. Esos son otros. Yo conozco eso, ¿eh? Usted, por ejemplo. Sí, ¿qué? No. Yo soy en recuperación. Usted todos los días viene con una porquería que compró. Te va a la casa y está llena de porquería. A mí la radio me obliga a comprar porquerías para venir a contarlas acá. Escúcheme. Tengo la casa llena de basura. Plumero, por ejemplo. ¿Quién compra plumero? Yo compro plumero. A mí me gusta comprar plumero. A mí también me gusta comprar plumero. Es algo. Buenas tardes. Andaba buscando plumeros. ¿Qué te parece este? ¡Epa! No tiene algo, digamos, más poderado. Bueno, depende para qué sea el plumero. ¿Para qué va a ser un plumero, señor? Mira, para pasarlo por el ojo de una cerradura. Antes de tu rico chorreño de los cielos. Porque está el famoso plumero del portero. ¡Apa! Ah, sí, sí. ¿Qué es? En la pampa legendaria donde relincha el peludo. El plumero del portero que tiene muchas plumas que arriba se de Gualeguaychú. Tiene un plumerazo. Qué linda, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un plumero para lugares amplios, ¿no es cierto? Claro, y de palo largo. Ah, claro, para llegar bien alto. Las telas de los arácnidos, sí, que se burden en los lejanos rincones de del salón, claro. Sí. Se limpian con el plumero este. Sí, pero no, mire, no. Mire. ¿Con ese? Sí, con este. Se estira. Pero ese llega hasta ahí, hasta arriba. Y bueno, tiene que poner algo de usted también. El telescópico le dice. No, porque para los rincones está el rinconero. Ah, ¿qué es el rinconero? Lo conozco. El rinconero no es una forma amorosa. Sí, es el tipo que prefiere... consiste en un lance amoroso en un rincón. Claro, es breve y en un rincón. El tipo que a eso le llamamos el rinconero. No, estamos hablando del uso de un plumero. Sí, ¿también? Sí, también. Nosotros también. Está muy mal el rinconero. Es un plumero con menos, de palo largo, con menos plumas, y las que tiene son más rígidas. La conozco. Ah, es como una adivinanza. Mi armada, dice. Y se utiliza apoyándolo en un rincón lejano, sí, a la mano, del salón en el ángulo oscuro. Y haciendo movimientos semicirculares. Como por ejemplo, así. No para, se detenga. Para un lado y para el otro. Hacia un lado. Al otro de Europa. Y allá su frente, Estambul. Y así, como quien. Sí, sí, como bueno, quien. Como quien, como quien hurga. Ah, sí. ¿Hola? Como quien hurga. Hurga. Hurga. Hurga, esta hurga se formó. Es un sindicato, hurga. Ya sé, es un buen nombre para un sindicato. Qué lindo, ¿eh? Sí, un sindicato que pide mucho. Sí, siempre. Sí, sí. Está Unión Rinconera. La paritaria permanente. Unión de Rinconeros Generales Argentinos. Muy lindo. Bueno, eso es para los rincones. Hay gran variedad de plumas. Después está el del colectivero. Que es el... pero eso de creer que hay tantos plumeros como personas, ¿cómo?, los poseen. Es, me parece, no, diferenciarlos tiene... artificialmente. Sí. Este es el famoso plumero de colectivero. Y este, que es el mismo, es el del taxista. Y este es el del polaco. Este es el director general de bromatología del Club Atlético Bocalú. Aquí presente. El plumero del colectivero no tiene plumas, Dios, que es todo sintético. Es peludo. Como el gallo de Morón, ¿o es no? Es sintético y peludo. Ah, por los platero. Como platero. Por lo general, multicolor. No, no lo dicen hoy. Bueno, y... pero no se vaya por las plumas. Sí, no sé por qué hablamos de los plumeros. Ah, ¿porque usted quería comprar un plumero? No, de pronto. Yo quiero comprar cualquier cosa. Ah, cualquier cosa, sí. ¿No era yo un oniomaníaco? Sí, usted es un oniomaníaco. Bueno, plumeros ya tenemos. En recuperación, en tratamiento. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes y el oniomaníaco? Es peligroso. ¿No es el vendedor ambulante una especie... de propiciador, de dealer, de provocador, no, del vicio, no, de oniomanía? Es un propiciador del consumo. Es un traficante, digámoslo bien. Y el oniomaníaco, sí, lo chista. Sí, sí. Te dice. Para que se calle. No, para que venga. Lo chista. Sí. Porque uno puede llamar, chistar para llamar o para silenciar. Sí. ¿Me estás silenciando o llamando? ¿Qué vendes? ¿Cómo van a tener que limpiar los micrófonos? Bueno, lo llama así. Y le dice. Y le dice. Plumerero, ¿cómo se le dice? Escobero. El escobero, sí, el del plumero. Escobero, sí, el que viene con ese carro lleno de sillas, cosas de paja. Sí. Sí. No, el de la paja no es otro. Sí, también. Pero bueno. Es otro que el del trigo, señor. Sí, pero viene solamente a la mañana. Ah. Bueno, si pasa, depende del horario que pasa, usted lo llama. Sí, escobero. Pero igual llama a cualquiera, ¿eh? Llama, sí. Si pasa el de los churros, lo llama. ¿También? ¿Para qué? ¿Para comprar un plumero? No, para comprar un churro. ¿Y con un churro saca la tela de araña? Se va a quedar todo pegajoso, señor. Discúlpeme, usted no es oniomaníaco, usted está loco. Usted está loco y es sucio. No, señor, mientras saco la pelusa me como un churro. Un durazno, mejor. Bueno, mire, soy el médico. Sí, lamentablemente vamos a tener que internarlo. Sí. Pero si yo estaba, era coordinador de un grupo de... Sí, ya no. Bueno, pero usted, descubrimos que era la manzana podrida. Sí. Que así se llamaba su escuela, además. Bueno, ¿me va a internar? Lo vamos a internar aquí en este lugar. Es una clínica aislada completamente... del mundo del contemporáneo. Consumo. Una isla de grande. La sociedad de consumo, va. Ah, no hay nada, ni un kiosco. No hay nada. Es un monasterio, no, de, un monasterio laico, digamos. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Toda la vida. Sí, señor. Esto no se cura, porque todos vuelven, son reincidentes. Escúcheme, ¿no me compraría un chocolate? Toma, acá tengo 20 pesos. Por 20 pesos, sí. Por 20 pesos ni lo pago. Vaya, se compra acá usted lo que quiere. Si recién entra usted a la clínica, sí. Acá hay una serie de compras clandestinas, claro, señor. Mucho mayor que el comercio de China todo junto. Es el mercado negro. O el mercado negro. Llegó al lugar donde más se compra. Pero ¿cómo puede? Es el famoso mercado negro. Sí, pero... Nombre un objeto cualquiera, cualquiera. Un plumero rinconero. Te lo consigo ya. Ya está. ¿Lo consigo? Cuesta 500 mangos. Claro. Y bueno, pero no de más, acá adentro ya estoy como loco. Sí. Dámelo 500 pesos. 500 pesos. Tomá el plumero. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, claro. Lo tenía perfectamente preparado. Te inducimos la compra. Un helado bañado en chocolate. Aquí está. ¿Pero cómo puede ser? Ah, tienes razón. Ahí está. Me había olvidado de bañárselo. Usted no se da cuenta, señor Oñomaníaco, pero en el momento que usted está distraído, yo digo por lo bajo, para su inconsciente, por ejemplo, un calzoncillo escocés, y entra en su cabeza, eso usted... A ver... ¿Qué desea? Una pausa. Bueno. ¿Tiene? Tengo, fíjese. Aquí está. Pausa.